Muy buenas tardes, noches o a la hora en que estén viendo este, oyendo este podcast. Yo soy Oz Rock. Y bien, pues empezamos celebrando el primer podcast de toda la semana, el primero de todos, el que inaugurará estas sesiones de podcast que se harán cada semana, cada viernes. En la noche lo podrán escuchar ya que ya va a estar subido. Ahorita me tardé un poco porque pues hubo algunas complicaciones, pero ya estoy aquí perfectamente para hablar sobre el tema de hoy, que es rock versus reggaetón. Tengo un invitado especial que lo presentaré un poco más adelante, ya que diga las diferentes secciones que tenemos. Así que, ¿por qué no empezamos con este gran rocking podcast? Así que empecemos con pues las noticias de los videojuegos, ya que les dije que pues les iba a traer secciones como noticias de videojuegos o de música. Así que hay que empezar un poco sobre, vamos a hablar un poco sobre, ¿por qué no empezar con Rock Band? Tenemos la noticia de que para los fans de Spinal Tap habrá un listado de canciones de Spinal Tap para Rock Band, ya que pues el grupo que jamás existió llegará a Rock Band para poner una nota de humor en su extensa oferta. Esto aún no se ha dicho hasta para cuándo será disponible, pero sin duda los fans de Spinal Tap se sentirán bastante contentos por esto, este gran paquete de canciones. Que de hecho pues tenemos el paquete de canciones aquí, tenemos las canciones que vienen como Sex Farm, Flower People, America, Big Bottom, Cups and Cakes, Gimme Some Money, Heavy Duty, canciones como de ese tipo. Como por ejemplo, el clasiquísimo Rock and Roll Creation o el ya clásico Tonight I'm Gonna Rock You Tonight. Sin duda serán uno de los paquetes más arrasadores en este Rock Band. Tanto Rock Band 1 como Rock Band 2 será por el paquete. Así que pues yo personalmente descargaré alguna que otra canción, ya que recordemos que para Wii se pueden bajar no todos los paquetes, sino canciones aparte. Pasamos a las demás, noticias sobre videojuegos. Y tenemos más. Tenemos ahora noticias sobre Nintendo específicamente, ya que Nintendo DS sigue siendo la primera consola de Japón, ya que tienen el primer puesto en ventas para lo portátil una semana más en Japón, mientras que Dragon Quest ya ha superado los 3 millones de ventas. Con eso tenemos que, por lo menos en consolas portátiles, Nintendo sigue siendo el rey, por lo menos en Japón, venciendo al PSP por un buen número. Así que ya sabemos qué consola comprar. El DSi, la neta, está bastante chido, tiene muy buenas cosas, y de hecho podría considerarse como un PSP pero con doble pantalla, ya que tiene todo lo que tiene el PSP, hasta navegador incluido. Tiene dos cámaras incluidas, una en la superficie y otra en la parte de adentro, y pues bastante chido, ¿no? Y pues Nintendo se lo merece también, ha sido una empresa que más ha revolucionado los videojuegos. Y bien, pues tenemos otra noticia más, que es como para cerrar la sección de noticias, que algunos de ustedes conocerán el juego Infamous. El juego Infamous, y bueno, pues tenemos la noticia de que tendrá una adaptación cinematográfica que va a estar bastante chida. Por lo tanto, pues ya se pueden imaginar. Solo esperamos, los fans de Infamous, que no sea una de las películas de porquería que se han hecho con los videojuegos algunas veces. Como por ejemplo, podrían por mencionar algunas, Silent Hill. Pero pues las primeras versiones, ¿no? Pero pues sí, la pugna no tiene mucho sentido, ya que el juego publicado por Sony Entertainment, pero de todos modos ya se habla de que el film estará producido por Abby y Ari Arad, mientras que el guion correrá a cargo de Sheldon Toner y, según Hollywood, el Hollywood Reporter. Entonces ahora mismo Toner está guionizando un cómic, Warrior, y los Arad están trabajando en otra adaptación de videojuegos al cine, que no es otra que la película de Uncharted. Como ven, fans de Infamous, esta es una buenísima noticia. Pero bueno, ahora pasemos a nuestra siguiente sección, que pues serían las noticias sobre la música, más que nada noticias sobre el rock, porque por eso se llama Rocking Podcast. Tenemos varias noticias, como por ejemplo que Anthrax se acaba de quedar sin vocalista. La banda americana de thrash anuncia la salida definitiva del vocalista Dan Nelson de la formación y cancelan sus próximas fechas. Según el comunicado que podemos leer en la página oficial de la banda, el vocalista Dan Nelson ya no forma parte del grupo Anthrax. A continuación podemos escuchar las declaraciones del grupo. Dice: como anunciamos la semana pasada, la leyenda del thrash Anthrax desafortunadamente ha cancelado las tres primeras fechas de la segunda parte de su gira europea, debido a una inesperada dolencia del vocalista Dan Nelson. Siete fechas más que estaban planeadas hasta el 30 de julio también se cancelaron. Por otro lado, Anthrax se enorgullece a anunciar que tocarán el próximo 1 de agosto en el Sonic Sphere Festival, en Kenmore, Inglaterra, con su buen amigo John Bush, que les juntará para una actuación única y especial. Los miembros de Anthrax han confirmado la salida de su vocalista Dan Nelson a luz de los acontecimientos, la participación de Anthrax con Slipknot de agosto a septiembre también ha sido cancelada. Anthrax estará considerando candidatos al puesto de vocalista y esperando volver a los escenarios a finales de año. ¿Cómo ven esto? Honestamente me parece que esto de que Anthrax se quedó sin vocalista es una de las noticias más como reveladoras, ya que pues nos imaginaremos que Anthrax va a sacar un nuevo disco y el sonido vocal ya no va a ser el mismo que en los discos anteriores. Hablando de discos que van a sacar bandas clásicas, les tenemos una gran noticia. Deep Purple piensa en un nuevo disco. El vocalista de la banda comenta cómo son los procesos de composición y grabación de Deep Purple. Según una nota en la página de la Deep Purple Appreciation Society, Ian Gillan fue entrevistado por el periódico turco Cumhuriyet sobre el concierto de ayer 20 de julio en Estambul. En dicha entrevista, el músico mencionó los planes de realizar un nuevo disco de estudio y dijo: "Estoy preparado para hacer otro disco", afirmaba. "Hemos hablado sobre esto hace un tiempo, creo que comenzaremos a trabajar en él por febrero". Ian también habló sobre el proceso de grabación de la banda. "Vemos al estudio con absolutamente nada, ninguna canción, ninguna letra. Nos sentamos en la cocina, tomamos una taza de té, hablamos sobre las familias, el fútbol y vamos a la sala y tocamos. 6 horas diarias. Después de 3 días comienzan a tomar forma algunas ideas y comenzamos a transformarlas en canciones. Para preparar las líneas principales gastamos cerca de 3 semanas. En vista del progreso tecnológico, nosotros grabamos mejor las canciones de forma analógica y mezclamos de forma digital para obtener mejor resultado". Honestamente creo que se me hace una pues como buena idea eso de ser creativos de esa manera, ya que muchas bandas se la pasan escribiendo canciones y a lo loco y componiendo ritmos a lo loco, pero Deep Purple se la pasan tranquilitos. Esa es la actitud que hay que tomar los músicos. Tenemos otra noticia más. Tenemos muchísimas noticias, ¿cómo no? Tenemos noticias sobre Steve Vai, ya que Steve Vai acaba de lanzar un nuevo directo. Where the Wild Things Are es el nuevo título del disco y DVD en vivo del guitarrista Steve Vai. Ha anunciado la salida de su nuevo lanzamiento Where the Wild Things Are para el próximo 29 de septiembre. Se trata de un concierto de casi 3 horas de duración que tuvo un lugar en Minneapolis y del que se puede ver un tráiler pinchando en el siguiente enlace, que es www.favoritenations.com/wtwa-preview. Las direcciones que aquí les diga las voy a poner en el blog para que pues se les haga más fácil y no tengan que estarlas copiando y regresando el audio. Regresando al DVD, se editará en CD, DVD y Blu-ray. Tenemos pues pocas canciones del track listing de Where the Wild Things Are, que serían, bueno, pues serían las canciones Paint Me Your Face, Building the Church, Die to Live, Juice, cómo olvidar a Juice, The Murder, Angel Food. Va a estar bastante chido, la verdad sí me lo compraría porque Steve Vai es una leyenda, un buen guitarrista. Tenemos la última noticia de música de estos, de esta sección, este podcast número uno. Tenemos detalles de lo nuevo de la banda Épica. La banda holandesa presenta el tracklist de su nuevo disco. Y bueno, pues la banda holandesa Épica acaba de divulgar la portada y el tracklist y la fecha oficial de lanzamiento de su más reciente trabajo, The Sanguine Universe. La fecha de lanzamiento será el próximo 16 de octubre de este año. En breve la banda publicará más informaciones sobre el disco, ya que ya se puede reservar. A continuación, escucharemos el tracklist. Samadhi Prelude, Rising to Surrender, Unleashed, Martyr of the Free World, Our Destiny, Kingdom of Heaven, The Priest of Freedom, Born to Cinder, Tides of Time, The Construct, Semblance of Liberty, Wild Waters y The Sangyur Universe son algunas de las canciones que va a conformar este gran disco The Sangyur Universe de Epic. Con eso pues terminamos nuestra sección, esta sección de noticias, y vamos a lo bueno del tema. Vamos a lo bueno de este programa, que se me hace que es un tema bastante complicado de hablar frente a todo el público que podría estarnos oyendo. El tema de hoy será rock versus reggaetón, ¿cuál es mejor? Y no les diremos que pues el rock o el reggaetón son mejores por alguna, porque no, a nosotros se nos da la gana decirles eso. No, nosotros no somos así. Nosotros les vamos a decir por qué y plantearemos nuestras ideas. Para hablar sobre el tema está aquí un amigo mío que también me ha acompañado en la radio bastante tiempo. Él es Iron Bermin, está aquí con nosotros. Muy bien, espero que estén disfrutando el podcast y que escuchen nuestras opiniones sobre el reggaetón. El reggaetón simplemente pues algo misterioso, porque surgió de donde nadie pensaba, de Colombia, surgió de la nada, y de repente llegó y tiró al rock de su liderazgo, y bueno, pues más que nada al pop y al rock alternativo que pues estaban en la época que está a punto de terminar la década. Pero bueno, pues hablaremos sobre el reggaetón y sobre por qué el rock es mejor que el reggaetón, a nuestra opinión. Así que pues empezaremos diciendo que las similitudes pues no tienen ninguna similitud, la verdad. El rock y el reggaetón son géneros muy diferentes que se conforman con diferentes estilos de música y estilos de ritmo. Primero, déjenme decirles algo. La palabra reggaetón es la copia barata del reggae, que se utiliza con instrumentos clásicos. Exactamente. Pero, es que bastantes reggaetoneros dicen que el reggaetón es una proviene del reggae, pero no. El reggae no tiene letras como las que tienen el reggaetón, y el reggae no tiene ese tipo de ritmo. El ritmo del reggae, recordemos que es más tranquilo, más Bob relax. Bob Marley. Ahorita si Bob Marley escuchara esto, de seguro se está revolcando en su tumba para los reggaetoneros que dicen esto. Honestamente me parece algo muy estúpido decir que el reggaetón proviene del reggae, porque es totalmente falso. Además, como les estaba diciendo, el reggae es con instrumentos clásicos y el reggaetón es solo con una computadora nada más. Exactamente. Y modifican las voces de los cantantes. Exactamente, modifican las voces de los cantantes porque creen que Daddy Yankee canta como, bueno, canta horrible, pero creen que no canta tan mal. Claro que no, ese tipo canta horrible, vino de un barrio y quiere cantar, pues no se va a poder, le tienen que arreglar la voz a fuerzas. Esos tipos, pues lo que más me da coraje es que se están haciendo millonarios por las ventas de sus discos y los tortolitos que los compran. Hoy en día, pues todos se creen cantantes. Sí, la verdad, sí, hoy en día todos se llegan a creer cantantes, pero bueno, vamos a platicar el por qué el rock es mejor que el reggaetón. Veamos las comparaciones. El rock se hace con instrumentos de verdad y no solo con máquina, con una máquina. Exactamente, con una computadora. Sí, se puede modificar el pedal de la batería con la máquina, con una máquina. Exactamente. Pero el reggaetón. Claro. Por ejemplo, dirán, yo digo que el reggaetón es música falsa, que ni siquiera es música. ¿Por qué? Porque la música verdadera se hace no con instrumentos, computadoras ni nada. Y además, el rock habla de cosas, por ejemplo, System of a Down con Biop habla de la política. BYOB habla de la política, las letras lo dicen todo. Pero lo que yo quería comentar era que, simple y sencillamente el reggaetón es música porque la música no se hace con una computadora y nada más. Y bailar, eso no es música. Eso nada más es sonido, más no música. La música verdadera se hace con instrumentos como guitarra, bajo, o por lo menos guitarra, bajo, batería y un vocalista. Es lo necesario para hacer música de verdad. Exactamente. Entonces, otra cosa. Muchos me dirán, oye, pero la electrónica también se hace con computadoras. Muy falso. la mayoría de la música electrónica se hace con mezclas. Con mezclas, o sea, como la tornamesa de vinil, que es la que más utilizan en el género electrónico. Los DJs se ponen a mezclarlas y le tienen que, o sea, tienen que tener un buen trabajo y tienen que atinarle, tienen que tener buen oído. En cambio, para hacer reggaetón nada más le dices a un tipo, hazme un sonido en la computadora que pegue y yo le pongo las letras, o le pagas a alguien porque te escriba la letra, o haces un cover de una canción en reggaetón y ya te haces millonario. La verdad, eso me parece una reverenda idiotez. Entonces, pues simplemente por eso yo pienso que el reggaetón no es música. Miren, ¿alguna vez han escuchado el nombre Wisin y Yandel? Wisin y Yandel, no. Comparen Wisin y Yandel, que no tienen absolutamente nada que significa, a grupos como The Police, La Policía, que la verdad se me parece un nombre bastante extraño, pero está chido aún así. No deja de ser chido. O Dime Vaquero es una canción de reggaetón. Smell Like Teen Spirit habla sobre la liberación juvenil que estaba en los años 90. Y Dime Vaquero habla sobre que le digas vaquero. La neta, eso me parece algo bastante, bastante ridículo para una canción. Porque ya cualquiera puede escribir una canción con un coro súper repetitivo. Con eso ya tienes una canción. Con un verso y bueno, un coro. Mi canción. O sea, ni siquiera canción. Por eso. Bueno, ahorita deberían estar escuchando Sad But True de Metallica. Comparen eso. Como la que estamos escuchando de fondo, Sad But True de Metallica. Toda una obra de arte. Comparen eso a por ejemplo, la canción Gasolina de Daddy Yankee, que pegó mucho en su ¿Quién época. ¿Quién quiere gasolina? O sea, ¿a quién le gusta la gasolina? Nada más a los carros y a los drogadictos que están en la calle. Ah, son los únicos que les gusta la gasolina. ¿Qué tiene que ver la gasolina con una mujer? Otra cosa, hablando de las mujeres, algo que no me gusta el reggaetón, y es algo personal, es que el reggaetón, pues hace que las mujeres se vean mal. Porque, por ejemplo, la canción que ahorita está pegando, la de Wisin y Yandel, la de, por ejemplo, Tocarte Toda, esa canción, como que no. O sea, comparen Sweet Child of Mine, que dice, ella tiene una sonrisa que me recuerda al cielo azul, a lo que dice Wisin y Yandel, tienes un cuerpo sensual. O sea, sexy movimiento. O sea, no manchen, no. Las mujeres no son para andar. Además, o sea, la mayoría de las portadas, o sea, usan a la mujer mal. La discriminan. Usan en sus portadas más mujeres que nada. Exacto. Y o sea, muestran a mujeres bailando. Y ya las mujeres piensan que es bueno bailar eso, pero no. La verdad es que las mujeres al bailar eso se denigran mucho, porque es un baile que no tiene sentido. Es un baile que tiene cierta relación con con tener relaciones sexuales con alguien. Como por ejemplo el llamado perreo. Ese es horrible. Que las mujeres lo bailen es horrible, honestamente. Y luego una vez un tipo reggaetonero me dijo, ¡ey! El reggaetón es mejor que el rock. Le dije, ¿por qué? Me dijo, ¡ah, pues simple! Porque nosotros admiramos la belleza de la mujer latina. ¿Qué admiran la belleza de la mujer latina? No es cierto. En solo sus videos, o sea, sus pechos. Exactamente. Y en sus videos sacan a mujeres que de seguro ni siquiera son latinas. O mitad latinas, mitad gringas o alguna otra estupidez. Y aparte, no admiran su belleza, admiran su cuerpo, pero no su belleza. Y las las malusan. Las malusan, exactamente. Exactamente. Honestamente, por eso no me gusta el reggaetón. Y porque, pues ya, como ya lo dije, las letras no tienen nada de sentido. Absolutamente nada de sentido. O sea, gasolina, ya les dije, gasolina, comparen gasolina. A letras como Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Sí. O sea, no manches. Esa. O Jimi Hendrix con Daddy Yankee. Jimi Hendrix con Daddy Yankee es una. Ni compararlos. No. O sea, no se pueden comparar, simplemente es una blasfemia compararlos. Entonces, pues por eso. Por eso es porque a mí no me gusta el reggaetón. Otra cosa, ya que tocamos este tema del reggaetón, que es el tema de hoy, pues a mí se me hace que el reggaetón está a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque ayer vi un video en YouTube, sí, en YouTube. Pongan en YouTube, si lo quieren buscar, pongan el fin del reggaetón y ahí les va a aparecer. Ahí les va a aparecer, y ahí mismo dice que el reggaetón ya se está empezando a desvirtuar mucho. porque yo me quedé viendo el video como de unos como 10 minutos. Y la verdad está muy interesante, ¿por qué? Porque habla del reggaetón como ningún reggaetonero sabe. O sea, vamos, el reggaetón no me gusta, pero lo llego a soportar un poco. Lo llego a aguantar un poco. Pero si en serio eres, te dices, por ejemplo, digamos que un rockero que no sabe nada de rock, no es rockero. Entonces un reggaetonero que no sabe nada de reggaetón, no es reggaetonero. Nada más es casi lo mismo, solo que el reggaetón no es música. Y hablando nuevamente, al inicio del reggaetón, decayó mucho el rock, sí. Pero ahora está volviendo. De hecho, un dato interesante que me alegra bastante es que dicen que por ahí de 2010, para finales del 2010, que sería como inicios de la próxima década, lo que se va a estar levantando bastante y lo que va a tener muy, muy buen éxito va a ser, gracias a Dios, el rock independiente, rock indie, bandas indie que se van a levantar como no tienen idea y van a suplantar al reggaetón. Pues sí. Otra cosa es que el reggaetón, ¿por qué digo que el reggaetón se va a terminar? Porque número uno, veamos a Daddy Yankee y su nuevo disco que acaba de sacar, en donde se pueden escuchar sonidos electrónicos en vez de nada más la esencia del reggaetón. Eso ya está en algo más electrónico, eso ya no es reggaetón. Y además dice que es moderno. Pero no es moderno, eso ya está bastante usado. Pero, pues bien, veamos, el reggaetón ya se está empezando a desvirtuar mucho. Wisin y Yandel, en ese mismo video vi que Wisin y Yandel habían dicho que se iban, que iban a buscar otros géneros, ya nada más no solo reggaetón. Entonces veamos, el reggaetón está a punto de desaparecer, porque ya nada de lo que, o sea, ya ni Daddy Yankee, ni Wisin y Yandel, ni así van a hacer reggaetón. ¿Por qué? Porque se van a meter a otros géneros que ni siquiera les corresponde. Van a seguir esos artistas. Va a seguir Wisin y Daddy Yankee, pero de que ya no van a tener tanto éxito como lo tienen ahorita, es que ya no van a tener éxito. O sea, digan, ¿prefieren a que Daddy Yankee saque un nuevo disco o a que Lerma de Skynar saque un nuevo disco? Exactamente. O sea, a mí se me hace algo que no es comparable. Pero de hecho, ya les dije al principio del podcast, nosotros no vamos a decir que el reggaetón no nos gusta porque no nos guste ya. Vamos a darles nuestra opinión y el por qué no nos gusta. Y es lo que estamos haciendo. O sea, comparemos el reggaetón al depresivo grunge que estamos escuchando ahorita, de No Excuses con Alice in Chains. O sea, nada que ver. También lo podemos apreciar en Guitar Hero Metallica. Bueno, cambio de tema. Esta rola viene en Guitar Hero Metallica, está bastante chida. Y bien, pues regresando más al tema, porque ya nos salimos un poco. Regresando al tema, se me hace que es les digo, el fin del reggaetón. Y van a seguir existiendo géneros como la bachata, las cumbias. Esos géneros van a seguir existiendo, pero esos géneros por lo menos sí son música. ¿Por qué se consideran música? Porque uno, se tocan con instrumentos de verdad que ningún reggaetonero podría tocar. El género grupero, o sea, a mí no me gusta, pero se toque con instrumentos. O sea, a ver, dime si alguien que es rockero y que no le gusta la música norteña puede tocar un acordeón o así. O sea, como que cada quien. Porque en el reggaetón cualquiera hace reggaetón. El reggaetón solo es reggaetón y el reggaetón es nada. Vean el disco, es la Sinfonía de Metallica con Metallica. La Sinfonía de San Francisco con Metallica. Lo clásico con lo thrash metal. De hecho, recordemos que el metal está hecho de varias raíces como el propio rock, el hard rock, incluso el blues. Y también hay una combinación del rock, del rock y del blues y el hard rock con la música clásica. Entonces, si no te gusta la música clásica, apocalíptica, que usan los cielos como no tienen ni idea. O una recomendación, escuchen a Haggard. Haggard es como apocalíptica, pero más, o sea, más chido, más pesado. Les va a encantar. Les recomiendo la rola de The Observer, que habla sobre Galileo Galilei. Bueno, checa también esto. Comparar esta rola que habla sobre Galileo Galilei a comparar una canción que no habla absolutamente nada sobre, nada más sobre una mujer, ejemplo, que tiene un cuerpo sexy. Mueve el culo. Sí, les advertimos. Yo les advertí al principio. Este programa no tiene pelos en la lengua y lo diremos todo como salga. Lo que en la radio no podemos hacer porque nos despedirían. Cierto. Bueno, ahora, si te pones una gorra con el signo de crema de los Yankees, ajá, y empiezas a cantar empiezas a cantar Gasolina, o sea, nunca lo vuelves a hacer. O sea, para empezar, ese güey de los Yankees ni siquiera es Yankee. O sea, y se cree el padre de los Yankees. Exactamente, o sea, también comparemos los nombres de los grupos. Daddy Yankee, Papi Yankee, eso significa Papi Yankee, no tiene nada que ver. Guns N' Roses, Pistolas y Rosas, tiene un significado bastante chido. Sí. O sea, un buen nombre. O sea, bastante. Y luego. O Anthrax, bueno, eso es. Anthrax es un tipo de droga que se usaba mucho en los 90s y 80s. Que se metía en las cartas para envenenar a los que recibían las cartas. Se usaba bastante. Y O Nirvana. Pues, Nirvana. Nirvana es un estado de una religión, es un estado como de completa tranquilidad. De una religión, no recuerdo cuál, pero es un estado de completa tranquilidad de una religión. Donde te sientes pleno. Entonces eso significa Nirvana. Sí. O recordemos la historia del nombre Metallica, que fue cuando Lars Ulrich se lo robó a su amigo que barajaba para una revista entre Metalmania o Metallica, y le gustó Metallica. Led Zeppelin, ¿cómo olvidar a Led Zeppelin? O Pink Floyd con sus letras tan Dark Side of the Dark Moon. No, otro clasiquísimo de Pink Floyd, The Wall. Sin duda uno de los mejores. O los solos de voz de Pink Floyd, de Dark Side of the Moon. The Great Geek in the Sky. Escuchen esa rola del Dark Side of the Moon. Y van a saber lo que es un solo de un solo vocal. Lo que es voz. Comparen eso a Daddy Yankee. Se los digo a ustedes, reggaetoneros que me están escuchando. Comparen la canción The Great Geek in the Sky de Pink Floyd. Así, búsquenla. Y compárenla. Espera un momento. ¿Tú crees que algún reggaetonero nos está escuchando? Honestamente sí, se meten en todas partes. Y bien, pues honestamente eso es todo lo que tenemos que opinar sobre el reggaetón. Ha sido nuestro tema de hoy, de esta noche. Recuerden que muy pronto tendremos el podcast para bajarlo en archivo MP3. Esperamos que les haya gustado este gran podcast, porque pues lamentablemente se nos está terminando el tiempo de hacerlo. Pero seguiremos haciendo más. Subiré uno cada que pueda, pero se los prometo que estará ahí cada semana listo. Es más, antes de cada semana voy a hacer otro podcast. O sea, lo voy a hacer cada 3 días, ya que tenga el tema bien preparado y un invitado especial por aquí. Bueno, recuerden no caer en la tentación del reggaetón. Y los rockeros, espérense tantito y dejen de criticar un poco al reggaetón. Y liberen su mente, porque en estos próximos años el reggaetón va a desaparecer. Esperen a que saque el disco Deep Purple. Slayer. Esperen a que Slayer saque su disco. Exacto. Y va a valer madres al reggaetón. Me cae. Solo esperen. Espérense un poco. Nosotros haremos lo mismo. Por ahora, pues creo que es todo en este podcast. Bueno, le dijimos todo sobre el reggaetón. Les dijimos todo sobre el reggaetón, sí, la verdad. Y los dijimos, y ya no tienen objetivo para decirnos, no, es que el reggaetón es mejor porque es mejor. Otra cosa, una última cosa antes de irnos. ¿Por qué el rock es mejor que el reggaetón a simple vista y conociéndolo bien? Porque el rock tiene raíces desde los 50s. Y raíces, el reggaetón, o sea, apareció de la nada. O sea, el reggaetón apareció en esta última década apareció en Colombia, en un país de Colombia desconocidísimo, y ha nada más ha sobrevivido 10 años hasta ahorita. Eso es el reggaetón. Solo y el rock, o sea, el rock, escuchen el rock clásico de Chuck Berry o Little Richard, sí, y sabrán lo que es rock clásico. Así que pues por ahora eso es todo. Gracias por escucharme. Tuvimos invitado a Iron Damien aquí en el radio. Recuerden, hablando del radio, recuerden escucharme en el radio todos los martes. Tal vez me puedan escuchar también con él en la radio. En la radio. Martes y jueves de 7 a 9 de la noche, y los miércoles de 9 a 10. Es mi horario de programa, donde pues estaré presentando. Voy a presentar el próximo martes. Una hora, o bueno, más de una hora, de hecho, voy a presentar todo el concierto de Metallica del 6 de junio en el Foro Sol. Porque ya tengo los archivos de audio y va a estar bastante chido. Así que pues no se lo pierdan. Yo fui al concierto del 6 y por eso se los voy a narrar. Así que pues, por ahora esto es todo. Gracias por escucharnos y espero que les haya gustado este podcast. La próxima semana tendremos otro invitado especial. A lo mejor se me cola este tipo otra vez aquí en cabina. Si lo tenemos de invitado. La próxima semana va a ser otro tema. Va a ser vamos a hablar sobre bandas actuales pop. Porque bandas viejitas de pop. Bueno, el pop clásico. Hay bastantes buenas bandas viejitas de pop. Michael Jackson. Ajá, como este Michael Jackson. O Aja, que son los que sacaron el Take On Me. Esa rola en lo personal me gusta. Así que vamos a hablar de bandas como The Jonas Brothers, que se consideran rockeros, pero Hannah Montana, Britney Spears, o sea, Paris Hilton. Vamos a hablar sobre eso y los vamos a estar no criticando, sino dando un diciéndoles la verdad sobre ellos y de por qué ese pop, ese tipo de pop, como que ya no queda y en esta también época. Porque a veces no cantan nada. O sea, les modifican las voces también, como el reggaetón. Por ahora, eso es todo. Yo fui Oswald. Nos vemos tal vez en la próxima semana. Tal vez aquí esté este tipo con nosotros. Y va a estar otro invitado especial platicándonos por vía Messenger telefónica. Va a estar otro invitado especial que me encuentre por ahí, que les traiga. La próxima semana esperen una nueva sección que voy a estar pensando por aquí. Yo me despido. Gracias por escucharme de nuevo. Hasta la próxima.